Volveremos a las calles que una vez nos vieron echándole la mano a la inmortalidad. Así comienza el nuevo álbum de los míticos granadinos 091. Nuevo y fantástico disco titulado Espejismo número 9, que por un lado viene a subrayar que estamos ante su noveno disco de estudio y que enlaza también con aquella canción Espejismo número 8, que cierra aquel Todo lo que vendrá después de 1995, en el que parecía que daban fin a su etapa. Luego, ya sabes, en 2019 aparecieron con La otra vida y ahora, 6 años después, nos entregan este artefacto sonoro y lírico, una magnífica producción de Raúl Bernal, donde pues todo suena en su sitio. La voz de José Antonio García está presente en todas las canciones, no sobresale, pero es muy clara y distinguible, elevando la pluma de José Antonio Lapido, que muestra nuevamente aquí que está en lo más alto de las composiciones que se hacen en nuestro país. Siempre lo ha estado, pues sigue demostrándolo. Rock, blues, baladas o pop. Encontramos en estas 9-10 canciones y 42 minutos un auténtico disfrute de disco y una muy buena oportunidad también para verlos en directo. Ahí también ganan mucho. Pues vamos con otra de este nuevo disco, Antes de que salga el sol. Ah, bienvenido, bienvenida a esta nueva edición de Giroscopio Musical. Reyes destronados, preguntad a los sabios del callejón, ¿quiénes son los elegidos? ¿Cuándo comienza la acción? ¿Qué se cuece esta noche en los subterráneos? Preguntadle a los viejos y a los niños malos si el que dicta sentencia os dará el perdón. Puede que perdáis el combate, pero no aceptéis la rendición. Brindad por la sota de copas en el último trago. Antes de que salga el sol, estaré esperando en ese lugar donde todo empezó. Antes de que salga el sol, todo habrá acabado y nunca sabrás si ha sido real o ha sido soñado. De dar voz a los desesperados, de plantar las semillas de la rebelión, de la llave y la mano, del farero y del bufón, de la letra del himno de los olvidados. Antes de que salga el sol, estaré esperando en ese lugar donde todo empezó. Antes de que salga el sol, todo habrá acabado y nunca sabrás si ha sido real o ha los que naufragaron. Iban cargados de oro y nada los salvó. Recordad que en los tiempos cuando no existía ningún dios, el lucero del alba ya brillaba en lo alto. Antes de que salga el sol, tú estarás esperando en ese lugar donde todo empezó. Antes de que salga el sol, todo habrá acabado y nunca sabrás si ha sido real o ha sido soñado. Ha sido soñado. Ha sido soñado. Es una luminosa canción a cargo de The Goods, el proyecto liderado por Rob Good, cantante, guitarrista y compositor situado en Auckland. Y su música, pues ahí tenéis, power pop al más puro estilo de los Byrds o Big Star y la energía de gentes como Teenage Fan Club. Tienen un disco publicado, fue el pasado año, 2025, y ahora nos acaban de dejar esta canción en formato de single. Apúntatelo porque seguro que vamos a escuchar más de ellos, de Goods. Pues seguimos ahora con más música de aquí, de nuestro país, ahora con Santero y Los Muchachos. Es una banda liderada por un conocido en la escena valenciana, Miguel Ángel Escrivá. Ya tienen 3 discos y preparan la salida de un cuarto y por el momento nos entregan este adelanto llamado Vamos a Vernos. Quiero sentir a llegándose a mí, soterrando pez na area. E quero sentir o absurdo das tuas verbas saindo da tua boca cando non as pensas. Quero queimar como queimo arder entre as cinzas dos nosos ciúmes. Quero bater como as ondas baten, teives de donos, urnas de sangue. E quero sentir a forza das mareas achegándose a mí, soterrando os pés na area. E quero sentir o absurdo das tuas verbas saindo da tua boca cando non as pensas. De Valencia recalamos en Galicia con el sonido de Los Eternos, el dúo de Cudi y Chevis, con este A Forza das Mareas, su cuarto disco titulado San Antonio. Los discos anteriores del dúo han estado marcados más por el rock and roll y el country americano, y en este, en cambio, se acercan más al folk galego, el folk de su tierra. Un disco dedicado especialmente a un pilar del grupo y que, bueno, pues tristemente desaparecida, la letrista Arantxa Navarrete, que tenía ya gran parte de estas letras terminadas. Otro fantástico disco que suena pues muy orgánico, muy natural, y por qué no, ya tendremos que calificar este tipo de sonidos como tradicional. Pues vamos a degustar otro disco de reciente publicación, Caitlin and Bren. Ellos son el dúo formado por Caitlin Sherman y Bren Emaker. Ella es cantautora afincada en Seattle. Creo que tiene solo un disco publicado, fue en 2020, aunque sí que ha participado en numerosas bandas, sobre todo de rock, indie rock. Y él lidera una banda de country western con quien ha publicado ya algunos discos bajo el nombre de Bren Emaker and the Rodeo. Pues ahora, bueno, él se caracteriza, ya veréis, por una profunda voz de barítono. Como decía, pues ahora este disco en conjunto crean ahí una mezcla de estilos que van pues desde la psicodelia al pop, pero todo se inspira en ese pop francés de los 60. Los vamos a escuchar en dos temas seguidos. El primero, titulado Intoxicated, y el segundo es un fantástico y adictivo tema titulado Pleasure in the Pain. Pleasure in the Pain. have lost all self-control. Just one more dance, then I must go. The smell of flower, the scent of a woman, the taste of a kiss. I give you love in exchange for lust. Don't resist. Feeding my flesh to the fire, the weather permitting. All this talk is cheap, and prove that you're willing. Oh, I wanna go where I wanna go, sway away from time to time. Hang with all the pretty things, freedom, love are all signs. You can pick me up, come on by, but I'm ready. then known to find some peace in the belly of the beast. Knock me down, I'll get back up. Freeze me out, but I run hot. You see loss, I see gain. Nightmares turn into dreams. Heaven knows the hell I've seen. Push my palm into the flame. Find the pleasure in the pain. Pleasure in the pain. Acquire a taste for fire. Blew his flame to brand new. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas, una selección de músicas solo para oídos exquisitos con Ángel Duarte. Vaya, y esto seguro que te suena. Son Le Linda Lindas, estas cuatro chicas de punk afincadas en Los Ángeles. Cuatro jóvenes, porque cuando comenzaron, dos de ellas tenían 13 y 14 años. Pues ellas, desde entonces, le seguimos la pista, más o menos, aquí, en Giroscopio Musical. Pues esta canción, que te sonará seguro, es el California Shan, una canción escrita por Henry Glover, interpretada en 1960 por Joe Jones. Y también la versionearon Los Ramones, seguramente es de donde te sonará. De Linda Lindas, acaban de publicar esta versión, donde, pues además con la portada del single, hacen un claro homenaje precisamente a Ramones. La siguiente, nada más y nada menos que el León de Belfast a sus 80 años. Ahí sigue facturando y facturando discos. Acaba de abrir este 2026 con la publicación de su disco de estudio número 48, prolífico el hombre. Las 20 canciones que lo forman vienen cargadas de blues, es el género que ya cantaba en sus orígenes con los Them, además del rock y el soul. Pues ahora le acompañan también algunas leyendas como Elvin Bishop, Buddy Guy o el mismísimo Taj Mahal, que lo vamos a escuchar en esta versión del Can't Help Myself de Brownie Monkey and Sonny Terry, una canción de 1958, aquí ahora de la mano de Van Morrison y Taj Mahal. Sweet happiness. like I'm growing roots. Growing roots. And they're growing right into you. Growing roots. It's like I'm growing roots. Roots. Just wild hearts growing roots. I close my eyes, you taught my heart. Children in the summer rain. Oh, it makes no sense. I can't comprehend, and I pray to God it never ends. You let me go, I guess you know I've been running back for months to tomorrow. It's like I'm growing. Y este es otro disco también de blues y soul. Se trata de la británica Alice Bailey, Can't Take My Story Away, con su característica voz rasgada, que la ha consolidado como una de las mujeres del blues en el Reino Unido. Esta pieza, la más slow funk del disco, se titula Growing Roots. Bueno, pues vamos ahora con algo más pausado, con el indie folk australiano de una joven banda, bueno, igual ya no tan joven, The Paper Kites, que acaban de presentar su séptimo trabajo y en el que encontramos esta delicia y delicada When the Lavender Blooms. Find some good living. from a good love I was given. And I'm trying, yeah, I know I've been trying to turn back myself around. I wanna put my feet in the ground of the place that I found you. Try some good living when the lavender blooms, when the lavender blooms. Try some good living when I'm having nothing. I'm gonna try some good living. I'm gonna try some good, good, good living. Find some good living when I'm having. We'll be right back. Bueno, y esto es Go Grown, es otro adelanto de nuestro mallorquín de cabecera, Paul Sinart, que a buen seguro nos va a deleitar con otro magnífico álbum que se va a publicar pues a finales ya de febrero. Y en el final estamos ya de esta edición de Giroscopio Musical. Una sesión, pues ya habéis oído, muchas y buenísimas novedades, muy disfrutables todas ellas, pequeñas joyas en forma de canción que vamos a despedir con el segundo disco de Emanuela Hutter. Es una vocalista del combo suizo de Hillbilly Moon Explosion, Mean Loving Machine, lleva por título la canción. Que paséis una feliz semana, que sea llena de música, si ya sabéis, nos encontramos aquí en una nueva edición de Giroscopio Musical. Yeah.